así y quieras una razón porque no la sé. Son cosas del corazón y nervios a flor de piel. Tampoco sé el porqué de estar aquí pensando sin sentido. Un golpe más, algo que asimilar. Estoy tan aturdido. Cómetelo tú solo con patatas. Se me pone la carne de gallina y siento escalofríos. Paso noches enteras sin control y sé que estoy vencido. Cómetelo tú solo con patatas.